y candelita han descampado y dormí cena, cena, de las tratonas en cualquier vela, vela, desde cerca la carrera del que manda sentado. Yo tomo nota, ella no planea, no planea, ella lo tantea, tantea, una mujer de su casa en sus tareas, tarea, ella no runea, no runea, ella acarrea, acarrea, si llora berrea, si quiere guerrea, cada cual por su vereda, poquito a poco se pierden las maneras, pero quién no culea, quién no culea, lo mío está en el aire, revolotea, la de mí sí que sabe poco, si digo esto es esto, no lo otro, no lo otro. Yo por la cabaña no me sofoco, por lo de aquí lo todo lo que toco. Tú la de mí sí que sabes poco, si digo esto es esto, no lo otro, no lo otro. Yo por la cabaña no me sofoco, por lo de aquí lo todo lo que toco. Solo necesito un poquito de cuerda, mi madeja se deja desligada. No siempre quiero más, hay veces que quiero menos, pero bueno, amo un 10.000 el clavo. Como lo menea, por el lomo se pelea, jalea, jalea, jalea. Yo por apacaba ya no me sofoco, oro de aquí lo todo lo que toco. Como lo menea, por el lomo se pelea, jalea, jalea, jalea. Lo que a mí me va mucho es la marcha tropical. A mí que esto me gusta, si no yo de qué, podría hacerlo mal, pero lo hago bien, lo sé, lo sé, lo sé. Mi papel está bien y la carne bien hecha, quien disfruta mejor que yo la flecha, flecha, izquierda, derecha, derecha, yo me muevo, se mueve la flecha, y a mí quien me reza, jalea, jalea, jalea, jalea, jalea, jalea, como lo menea, por el lomo se pelea, jalea, jalea, jalea, porque a mí me va mucho en la marcha tropical. A mí me va mucho en la marcha tropical. Yo no valgo una cervecita pelada, mala millones acá. A mí me va mucho en la marcha tropical. Yo no valgo una cervecita pelada, mala millones acá. A mí me va mucho en hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Muy bien, continuamos en este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, aquí desde en el Valle de Punilla, desde Radio Roja. Y en este nuevo bloque nos vamos al territorio de la comunidad tica en Vialema C para comunicarnos con Aldo Gómez, Nahuán de la comunidad. ¿Estás en línea, Aldo? Buenos días. Mariano te saluda. Hola, Mariano. Buenos días. Buenos días a tu audiencia. Y bueno, primero, agradecerte a vos, a la radio, por la posibilidad de expresarnos. Bueno, muchas gracias, Aldo, a vos por este espacio, por esta comunicación. Es muy importante para nosotros poder brindarle a la audiencia lo que está ocurriendo hoy con la comunidad ticas en Vialema C. Así que bueno, este espacio es para que nos cuentes un poco cómo es la situación actual. Mira, la situación así en general es de mucha incertidumbre, de mucha duda, porque hemos recibido cuatro personas de la comunidad ticas, han sido imputadas por la Fiscalía de Cosquín por turbación de la posesión. Y yo te decía, es de mucha incertidumbre, porque no hemos podido acceder al expediente. Ha ido nuestra abogada, pero no puede acceder al expediente. Y no sabemos quién nos acusa, no sabemos sobre qué territorio, sobre qué posesión estamos acusados de estar ahí. Entonces, ya te digo, es de mucha incertidumbre, es mucha, y porque se nos está negando información, y esa información, de hecho, que nos imposibilita la defensa, y eso es bastante bastante grave, porque es un derecho que tenemos, ¿no? Uh-huh. O sea, el derecho a la defensa. Aldo, esta situación con los compañeros tiene relación con las situaciones de violencia y hostigamiento que se vienen dando en la comunidad por el avance de la especulación inmobiliaria. Contanos un poco cómo es la situación en este caso con el territorio legítimo de la comunidad Ticas que hoy está en esta situación. Sí, mira, nosotros hace no muy poquito, no más de un mes, presentamos en la fiscalía una querella pidiendo la unificación de la causa, porque hay más de 12 denuncias por parte de la comunidad hacia ciertos intentos de usurpación, además por robos de alambrados, de postes, y no hemos tenido ninguna respuesta por parte de la fiscalía, la misma fiscalía que ahora imputa. No hemos tenido ninguna respuesta a esa querella. Y es una nueva forma de agresión, porque ya te digo, ha habido agresiones verbales, físicas hacia las personas por grupos armados de machetes y esas cosas, y incluso hay alguna de las compañeras que está con el cuidado de la policía, porque bueno, por las agresiones que se sufren, y como te digo, es más de lo mismo, pero con un nuevo, como una nueva forma, entendemos nosotros, porque siempre todas estas agresiones las hemos podido salvar, hemos podido repeler esos intentos de usurpación, y hoy parece que intentan desde otro lugar, que es desde la justicia, y los que nos llama mucho la atención que la justicia haya dado lugar a esto, ¿no? La justicia en complicidad con el municipio de Vialemacé, entendemos. Y no sabemos, yo te digo, no, la verdad que yo te digo eso con de la incertidumbre, porque no sabemos en este caso, de dónde viene esa agresión. Lo tomamos como una agresión, porque realmente nosotros no hemos cometido ningún delito. Tenemos todo, absolutamente todo, presentado en la fiscalía, certificado por el Ministerio de Justicia, toda la documentación. Nuestra presencia en el territorio es ancestral, es pública, es actual, es pacífica. Documentación pertinente está presentada en la fiscalía, y nos damos con esto, ¿no? Ya te digo, ha habido una presentación de una querella para la unificación de la causa, y no nos han contestado, y ahora nos niegan la información de dónde viene, cuál es la fuente de esta imputación. Así que yo no podría precisarte si es la... De hecho, que algo hay pero no podría yo de acusar quién nos está acusando, digamos. Aldo, redundante, pero es así. Aldo, Juan Martín te habla. Te quería preguntar con la municipalidad de Vialet Maced, o sea, ¿cuál han tenido algún tipo de, han solicitado algún tipo de entrevista, que los atiendan, han tenido algún tipo de respuesta, si es así, o no se han acercado? Actualmente no. Sí hemos presentado toda nuestra documentación también en la municipalidad de Vialet Maced, para que tengan información de nuestra presencia. Lo que pasa es que el territorio está fuera del ejido municipal. Es zona gris. Es zona gris, exactamente. Y ni siquiera es territorio pretendido del territorio de la comunidad, ni siquiera entra en esa forma, ¿no? No es pretendido. Entonces, si bien nosotros le hemos informado todo eso, no es algo que le compita a la municipalidad. Por lo tanto, no hemos informado. Sí hemos informado a los organismos pertinentes, que es el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Hemos informado también al Ministerio de Justicia, Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, porque también ahí pertenecemos ahí. Entonces, esas instituciones son también, además de ustedes y todas las organizaciones sociales y todas las comunidades que nos están apoyando, son las que en realidad los que estamos juntos en esta defensa del territorio, ¿no? Y de los derechos de las comunidades indígenas. Claro. Otra cosa que quería decirte. Sí. Antes que se me pase, sí, hay una ley, que es la ley 26.160, que establece que no se puede seguir ninguna acción administrativa ni legal en contra de las comunidades y sus territorios. Y esa ley ha sido incumplida por parte de la Fiscalía. Lo digo así concretamente porque es así. Incumpliendo con la ley 2660. Entonces, por eso te decía de la incertidumbre, y porque la verdad que nos pone en una situación defensiva cuando nosotros no tendríamos que estar en esta situación, porque la verdad que no hemos cometido ningún delito y tenemos presentado todo, absolutamente todo lo que la legalidad exige para del territorio, incluso personería jurídica, todo lo que nos respalda, ¿no? La ley, digamos así. Bien, Aldo, se está convocando a una conferencia de prensa en el territorio de la comunidad Ticas en Vialet Maced para este sábado 28 de agosto a las 11 horas, ¿verdad? Para acompañarnos en la lucha con esta imputación de estos cuatro compañeros. Sí, sí. Vamos a hacer una conferencia de prensa para explicar y por supuesto que los invitamos a ustedes e invitamos a todos los medios de comunicación que se quieran sumar, porque es importante la difusión de porque estas cosas entidades se mueven, o ciertas acciones en ciertas identidades se mueven como en la oscuridad, y cuando se las pone a la luz, bueno, entonces se cuidan un poco más. Por eso entonces es necesario la presencia de la prensa, y por eso es que vamos a hacer esta conferencia de prensa, que vamos a estar nosotros, las comunidades de Pueblo Comechingón y muchas otras organizaciones que vienen apoyando este proceso. Muy bien, Aldo, desde Radio Roja y la RNMA estaremos presentes para poder acompañar. Quería pedirte unos minutos, como Nahuán de la comunidad Ticas, quizás sobre la cosmovisión o el conocimiento que tienen hoy los pueblos originarios, nos puedas dejar algunas palabras sobre la importancia por ahí de comprender, ¿no?, la forma de hoy relacionarnos con el mundo, relacionarnos con la vida. Quizás es eso lo que te pido, algún mensaje de esperanza, de conocimiento para la gente, para los oyentes. Sí, mira, cuando nosotros hablamos de la defensa del territorio, territorio para nosotros es mucho más que un espacio físico, ¿no? Es la vida que se desarrolla ahí en ese territorio. Y cuando digo la vida es en todo el sentido, no solo la vida humana, la relación humana, sino la relación con la tierra, con el monte, con el agua, con el aire. Esa defensa que hacemos los pueblos, parte de las formas ancestrales de los pueblos, de relacionarlos con la naturaleza y la vida. Y creo que en este momento es más que nunca necesario la defensa de la naturaleza, porque hay ciertos sectores también de la humanidad que están atacando y están depredando la naturaleza, que es el fin de la vida, ¿no? De toda la vida, pero de la vida humana, ¿no? Y otra cosa que quería decir, que sabemos que tenemos plena conciencia, esta defensa que hacemos nosotros los pueblos no queda en los pueblos, no queda en la comunidad, es para todos, incluso que es también en beneficio de aquellos que están atacándonos y que están atacando a la naturaleza y que están depredando la naturaleza. Es una posición muy consciente y creo que muy generosa, y que yo invito a que se tome conciencia de esto y que cada vez seamos más los que entendamos que la naturaleza es la vida, es el sostén de la vida humana, y que esa naturaleza se expresa en los territorios, y bueno, en el caso, en el territorio de la comunidad, que es además un territorio que ancestral, que tiene un patrimonio cultural que estamos defendiendo, que es cultural del pueblo comechingón, de la comunidad, pero que también tiene un valor cultural para todos. Un poco eso, sintetizando un poco. Muchísimas gracias, Aldo, por la comunicación. Mucha fuerza en la resistencia. Decimos basta de violencia territorial y no a la criminalización de la lucha por la tierra, y acompañamos acá entonces, como te decía, a la comunidad Ticas, como mucha gente en el Valle de Punilla, que sabe la importancia hoy de respetar los derechos de los pueblos originarios. Así que muchísimas gracias, Aldo, por esta nota, y bueno, si querés agregar algo más para cerrar. Bueno, nuevamente el agradecimiento, porque no todos los medios de comunicación se hacen eco de esto, así que el agradecimiento a vos, Martín, a la radio, como decía antes, por la posibilidad de expresarnos, y así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Esperamos que los organismos que tengan que tomar cartas en el asunto tomen cartas en el asunto, que hagan lo que tengan que hacer, que se ocupen. Creemos que esto tiene que salir favorablemente, así que vamos a estar acompañando desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde la Radio Roja, aquí desde Casa Grande. Vamos a estar acompañando seguramente, así que nada, te mandamos un gran abrazo y estaremos atentos a cualquier novedad que vaya surgiendo, ¿dale? Perfecto, gracias. Un abrazo grande, Aldo. Muy buenos días. Gracias, un fuerte abrazo a Aldo Gómez, del Nahuán, de la comunidad Ticas, acá del pueblo Comechingón en Córdoba. Nos vamos a un temita musical y seguimos con todo en este Enredando las Mañanas. llevas, Dios, te la llevas. Si te llevas mi amor, ay, yo prefiero morir. Dios, llévame con ella, porque te llevas el alma de la que adoro, habiendo tantas almas malas en este mundo traidor. Dios, si te llevas mi amada, si me quitas mi hembra, tienes que arrancarme el alma y llevarme con ella. Tienes que arrancarme el alma, Dios, llévame con ella. Porque te llevas el alma de la que adoro, habiendo tantas almas malas en este mundo traidor. Dios, si te llevas mi amada, si me quitas mi hembra, tienes que arrancarme el alma y llevarme con ella. Tienes que arrancarme el alma, Dios, llévame con ella. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva la curva. La colectiva. La colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Dime si tú te bancarías un día el horror del encierro, dormir con la panza fría. Esto es Atravesando Muros, la columna de Solidaridad Anticarcelaria Córdoba para el Enredando las Mañanas. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jemi? Hola a todos. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Primero, quisiéramos arrancar la columna del día con algunos interrogantes para presentar el tema que elegimos y del que proponemos hablar y repensar hoy. Uh-huh. Les voy a leer algunas preguntas que están en un fanzine que se llama Basta de Torturas y Asesinatos en las Cárceles, y lo pueden conseguir comunicándose con Solidaridad Anticarcelaria Córdoba. Bueno, estas preguntas dicen: ¿saben cuántas personas presas hay en Córdoba en la actualidad y en todo el territorio argentino? ¿Saben que las personas presas tienen derechos y que el Estado no los garantiza? ¿Saben cómo es el proceso judicial que te detiene hasta que te condenan? ¿Conocen cuál es la diferencia entre estar procesado y estar condenado? ¿Sabían que el 70% de la población encarcelada se encuentra en prisión preventiva y lo que esto significa? Para responder y ampliar estos interrogantes, les voy a pedir que compartamos un audio que grabamos en plena pandemia durante el 2020 con Inés León Barreto. Ella es una abogada, docente de la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante del colectivo Derecho a Pensar en Libertad. Así que si les parece, estamos con el audio de Inés y después seguimos conversando un poquito sobre las prisiones preventivas. Muy bien, vamos con el audio. Nosotros deberemos revisar nuestras cárceles y ver cuánta prisión preventiva hay. Bien. Claro. Ese es un error. ¿A quién le podemos atribuir el error de que nosotros tengamos personas encerradas a las cuales todavía no tienen sentencia? Claro. ¿Podríamos culpabilizar doblemente a las víctimas de eso, o habrá que culpabilizar al órgano correspondiente que no cumplió con garantizar? Sí, pero me parece interesante esto que hablas de la situación de los de la prisión preventiva, digamos, porque sabemos que en las cárceles del país más del 50% de las personas que están privadas de su libertad están en situación de prisión preventiva, o sea, no están juzgados y sin embargo están cumpliendo ya una condena, ¿no? Se llama condena anticipada. En términos claritos, es una condena anticipada. Porque en realidad, bueno, esto es muy de Latinoamérica, no quiere decir que en el mundo sea igual, ¿no? En realidad, nuestro profesor Zaffaroni siempre dice que es una de las características del punitivismo en este margen. Porque en realidad, ¿qué hago a través de las prisiones preventivas? Estoy encerrando personas, frisándolas, digamos, las estoy encerrando porque en realidad no estoy atendiendo esa problemática social desde otras políticas. Esto también es re interesante, es decir, nosotros solucionamos todo con cárcel. Argentina históricamente, viste que cualquier conflicto que haya, pues cárcel. Entonces, eso también nos habla de cómo está funcionando el sistema social en general, porque la cárcel es el cumplimiento de castigo. Pero en general, si yo, para ponerte un ejemplo clarito, si nosotros a nivel provincial no tuviéramos la nueva ley provincial de narcomenudeo, en la cual yo me llevo presa, secuestrada, la policía de la provincia a veces hace estos espectaculares detenciones, sí, y se lleva a todo un domicilio, ¿no? Hace una redada y se lleva a 6 personas. Esas personas a veces están 6 meses en la cárcel y todavía no se probó si los 6 que estaban ahí estaban con una reunión, era el tío de tal persona o se dedicaban al narcomenudeo. Pero por las dudas me llevé a los 6. Bien. Entonces, este tipo de situaciones en donde lo que se llaman son, por eso se llaman menudeo, porque en realidad tampoco es que la cantidad del delito que esté cometiendo esta mujer no me la clasifica como narcotraficante. Claro. Entonces, a nivel social estaría bueno que discutamos. ¿Nos interesa llevar a esta persona con tan mínima proporción? O sea, ¿por qué castigamos a la cadena más débil del narcotráfico y los grandes narcotraficantes obviamente no están ahí adentro? Claro. O sea, todo esto de las prisiones preventivas también, si uno amplía el ojo de la filmación, va a ver que en realidad son vulnerabilidades, ¿no? Lo que yo estoy atrapando son vulnerabilidades. Son personas sin trabajo que se han tenido que dedicar a tener cocinas en su hogar, amas de casa que han tenido que tener cocinas en su hogar, como único medio de ingreso. Bueno, entonces no me está interesando el problema de que socialmente no tengo trabajo para esas personas, o de que esas personas no están integradas socialmente en un sistema educativo. Lo único que estoy ofreciendo como respuesta es, te meto presa. Sí. Y bueno, y así es la situación. Bueno, muy bien. Ahí escuchábamos el audio. Ahí escuchábamos el audio, le agradecemos mucho a Inés por su colaboración en esta columna. Y bueno, lo que entonces queremos denunciar es que estamos frente a una situación donde en los últimos años la tasa de encarcelación creció de una manera brutal en las cárceles de Argentina. Según el informe nacional de Correpi del 2020, ellos sacan un informe anualmente, dice que casi el 90% de las personas detenidas están acusadas o condenadas por delitos menores, por delitos contra la propiedad, como robos, tentativa de robos, hurto, o por ley de infracción de drogas, que ¿cuál? Casi siempre son por narcomenudeo, ¿no? ¿Qué porcentaje estabas diciendo? ¿Repetimos el porcentaje cómo es? Casi el 90% de las personas detenidas están acusadas 90%. O condenadas. Ajá, y la más de la mitad del 50% de la población carcelaria no tiene condena, es decir, que están cumpliendo prisión preventiva. Más de la mitad de la población carcelaria. Más de la mitad, más del 50% de la población carcelaria se encuentra en prisión preventiva. Esto quiere decir que todavía no ha sido demostrada su culpabilidad. ¿Sí? Y si tenemos en cuenta que en las cárceles venimos denunciando hace un montón de tiempo que hay hacinamiento, están ocupadas del doble o hasta el triple de su capacidad, y sin embargo más de la mitad de su población está cumpliendo prisión preventiva, ¿sí? Es decir, que está cumpliendo una condena anticipada, ¿sí? Entonces, estamos frente a una situación donde existe una política que se trata de sobrepoblar las cárceles con prisiones preventivas y no existe una política para descomprimirlas, ¿sí? Hay personas que pasan muchos años sin la posibilidad de acceder a un juicio justo, sin la posibilidad de ser declaradas culpables, y simplemente son sospechosos, y muchas veces sucede que incluso son solo sospechosos ante la policía, digamos, ¿sí? Que es lo que explicaba ahí Inés. Y sin contar con el tema de recursos, ¿no? De la población, esa población, ¿no? Es sumamente pobre, seguramente, ¿no? Y que no tienen recursos para poder defenderse, ¿no? Para poder conseguir un abogado, para conseguir hacer apelaciones, ¿no? Que todo significa dinero, ¿no? Totalmente. Entonces, totalmente. Las prisiones preventivas son una problemática social, y en vez de atacarse esa problemática social, en vez de atender esas situaciones sociales, por ejemplo, de pobreza estructural, el Estado y la justicia responde con cárcel. Siempre en Argentina el Estado responde con cárcel. Es decir, con exclusión, con tortura hacia las personas, en vez de hacerse cargo de estas problemáticas sociales estructurales. Por ejemplo, el narcomenudeo es la excusa perfecta para no atacar a los grandes narcotraficantes. La mayoría de muchas personas que están encarceladas, por ejemplo, en Bower Mujeres de Córdoba, están bajo la figura de narcomenudeo, y si logran una prisión domiciliaria por ser madres o estar embarazadas o por tener alguna enfermedad, no les queda otra opción que nuevamente caer en el narcomenudeo, porque generalmente son jefas de hogar y tienen que mantener más de una hija, o son jefas de familia, y no nos olvidemos que las redes familiares y de amistad también se han roto o perdido por estar en la cárcel, ¿sí? Porque eso significa un gran estigma también. Entonces no pueden solventarse económicamente, porque no pueden salir a hacer changas a la calle, porque no pueden salir a laburar, porque están en prisión domiciliaria. Entonces, ¿qué les queda, digamos, a esta persona? Es volver a vender droga. Entonces se sigue encarcelando a las personas de los sectores más vulnerables sin atacar, por ejemplo, los problemas estructurales como el narcotráfico. Ya sabemos que también hay muchas personas del poder involucrado, más aún en Córdoba, dentro de lo que es el narcotráfico. Ni hablar. Así que, bueno, esa es la temática que hemos decidido trabajar hoy. La verdad que las prisiones preventivas son una realidad, una dura realidad para muchas de las personas que están encarceladas, que no se les da alternativas, no se las reintegra socialmente, por decirlo de alguna forma. Y también lo que sucede es que una vez que las personas acceden a un juicio justo, los beneficios que pudieron obtener o los puntos que se van juntando durante el tiempo que estuvo encarcelado en prisión preventiva, no se les reconoce. ¿Ah, no se reconoce, sí, como entonces, parte de la condena? No se les reconoce. No, muchas veces no se les reconoce esos puntajes que les pueden significar algún tipo de beneficio dentro de la cárcel. O sea, que si estuviste dos años preso en prisión preventiva, que después te condenan 8 años y cumplís 8 años más. O sea, ¿así es? No, a veces sí se reconoce, ajá, pero lo que no se reconoce es los puntos que vos puedas haber sumado en esos dos, los puntos, por ejemplo, de por buena conducta que vos puedas haber sumado durante esos 2 años de prisión preventiva y que te pueden ayudar y colaborar con tu causa en tu condena. Ahí va. Sí, así que bueno, es un tema bastante complejo y grave lo que sucede en las cárceles de Argentina con las prisiones preventivas. Es una realidad de muchas personas encarceladas en este territorio. Bueno, y también me gustaría recordarles que las personas presas tienen total dependencia de sus familiares para recibir comida y otros elementos de primera necesidad. Y como sabemos, la pandemia generó una situación de doble aislamiento para quienes están encerrados, ya que muchos no pueden acercarse con la misma facilidad que antes hasta el penal, porque, por ejemplo, el colectivo que antes entraba hasta el penal de Bower no ingresa más. Entonces, bueno, desde Solidaridad Anticarcelaria realizamos una colecta todos los meses para colaborar con algunas personas que están presas en la cárcel de Bower Mujeres. Así que quienes quieren colaborar o les interese participar de alguna manera, se comunica con nosotros al Facebook o al Instagram, que se llama Solidaridad Anticarcelaria CBA. Muy bien, Solidaridad Anticarcelaria CBA para el que se quiera comunicar y contactar. Así es. Así que, bueno, muchísimas gracias. Les quiero dejar con un audio que se llama Era Libre, de un preso, José Tarrio, que también les recomiendo que lean un poco sobre él y conozcan su historia. Bueno, te agradecemos entonces la nota y nos estaremos hablando seguramente la semana que viene, posiblemente. Te mandamos un abrazo grande, Jemi. Un abrazo grande, muchas gracias y seguramente nos vemos en la próxima columna. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Era libre. Después de 4 años de continuos aislamientos, encerrado en reducidos espacios de cemento, mis pulmones volvían a inflamarse jubilosos de aire puro. Mis ojos, castigados por la blanca cal de la pared o por el gris triste del muro, volvían a contemplar nuevamente los árboles y los pajarillos revolotear en busca del nido para cobijarse de la noche, que dulce como nunca sospeché, venía a aliviarnos del duro azote del calor del día. Aquel reencuentro con la naturaleza era como comprender la belleza de una flor y detenerse a contemplarla, mientras ésta revelaba, con la extraordinaria delicadeza de su color, su perfume. ¿Cómo se podía encerrar a una persona dentro de una celda fría de 3 metros, privándole de todo aquello durante años? ¿Qué resultaba, en suma, peor crimen, castigar a un ser humano a aquella crueldad o el simple hurto de un bien material, de una cosa, cuyo valor se barajaba a diario en los mercados? Solo en aquel momento comprendí el verdadero dolor que me habían infringido. No solo por el encierro, sino por aquellas razones que habían muerto dentro de mí. La cárcel era un delito tan vil como el peor delito inimaginable que persona alguna pudiera cometer, solo que cometido en nombre de la justicia y de la sociedad. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor. De noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, ay mi ruta Babilo, bienvenida a la cena, sopita de camarón. Panamericana, bienvenida a la aduana, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte, I wanna go to San Diego, I wanna go y no puedo, bienvenida a Tijuana, bienvenida. Bienvenida la Juana, calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, no tiene corazón. Bienvenida mamacita, ay mi ruta papilo. Bienvenida la Juana, tequila, sexo, marihuana. ¿Qué pasa por la calle? Desde las sierras de Córdoba a tu territorio, Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, continuamos en este Enredando las Mañanas, este jueves 26 de agosto. Vamos a leer algunas noticias, a comentar algunas noticias breves del contexto nacional y unos minutos, que ya estamos al final del programa y esto nos había quedado pendiente. Vamos con las nacionales, ¿te parece? Jornada de difusión nacional contra el pago de la deuda. Fuera el FMI, las estafas no se pagan. Con esa consigna, la campaña por la suspensión del pago e investigación de la deuda instalará este miércoles 25 desde los 12 puntos de acción informativos en la ciudad de Buenos Aires, La Plata y Rosario, entre otros lugares, para informar a la ciudadanía sobre las consecuencias de la deuda y los acuerdos con el FMI en nuestras vidas cotidianas. En el marco de la disputa electoral, algunos discuten quién endeudó más al país. Es hora de discutir lo importante, cómo dejamos de pagar una deuda que no debemos. Porque a la hora de pagar no hay discusión. El partido de la deuda viene ganando por goleada desde tiempos de la última dictadura. Discutir esta deuda eterna es clave para revertir nuestra realidad de pobreza, desocupación y crisis sanitaria y ambiental. Cada peso que va para pagar la estafa es un peso que se resta para solucionar el hambre o mejorar la salud, el agua y la educación. Es más plata para los especuladores y menos recursos para las mayorías, más extractivismo contaminante y menos cuidados de nuestros derechos y los de la naturaleza, remarcan desde la campaña. La jornada de difusión y concientización nacional comenzará a realizarse en esta campaña por la suspensión del pago e investigación de la deuda, desde las 12, con 9 puntos de acción informativa en la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, La Plata y Rosario, entre otros lugares, donde se estará convocando al debate y a la movilización, porque la política de pagar, de endeudarnos más para seguir pagando, sin investigar ni sancionar a los responsables del crimen que constituye esta deuda eterna, solo se cambiará con la fuerza popular. Fundamentaron desde la campaña la importancia de esta jornada de información para la ciudadanía. Vamos a Salta, reprimen y excluyen a docentes autoconvocados de la negociación paritaria luego de la recargada presencia policial que desembocó en el poco amable intento de desalojo de las y los docentes salteños que se encontraban realizando una sentada pacífica. Este martes 24, el gobierno local decidió excluir de la negociación paritaria a las y los trabajadores de la educación reprimidos. De todos modos, mientras los representantes sindicales de la gremial estaban dentro de las instalaciones del Centro Cívico Gran Bur, el acceso principal fue rodeado por segundo día consecutivo por docentes autoconvocados, que mantienen su huelga por 4 semanas consecutivas y la postura de no aceptar un acuerdo paritario que no supere realmente a la inflación y la línea de pobreza. Fue alrededor de las 17:30 cuando de repente se oyó una descarga de bala en medio del tumulto. Era la segunda refriega de la jornada. Fue un policía. Después se supo que con su reacción estuvo atada a su impotencia ante la orden de despejar la manifestación que ocupaban las puertas del centro cívico. Luego de donde se encuentra la gobernación, donde se encuentra la gobernación y en donde había caído al suelo en el forcejeo un agente de la infantería. No somos delincuentes, no somos delincuentes, comenzaron a cantar los docentes autoconvocados ante la detonación, mientras levantaban las manos en señal de freno de la situación producida. El infante se incorporó lo más bien. Según se entiende, el encontronazo comenzó a suceder cuando al menos 40 policías, acompañados por efectivos de infantería, se colocaron delante de las vallas puestas en el ingreso del edificio gubernamental. El cara a cara entre las partes derivó en la irremediable pugna por los espacios. Una hora después, las fuerzas represivas volvieron a la carga contra las y los docentes, a pesar de los las y los autoconvocados contaban con heridos del primer encontronazo. La presión policial fue más fuerte. Ese fue el contexto por el cual se desarrolló el episodio del infante caído y el posterior accionar del arma de fuego. Luego, las maestras denunciaron que recibieron patadas y fuertes empujones por parte de los agentes. Asimismo, desde docentes autoconvocados, comunicaron que hicieron la respectiva denuncia por violencia institucional ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Silvia Di Piazza, una de las voceras de las y los docentes, aseguró a medios que el 90% de las personas que participaron de la protesta eran mujeres. También dijo que por lo menos 4 de ellas fueron llevadas por el personal del SAME, acusando lesiones leves y crisis de nervios. Así que busca tu revólver, aplica la condena. No puedes agarrarme y ese es tu dilema. Y si te agarro, mira chico, estás en un problema. Sin tu pare, pare. Mala vida nunca va a dar. Callo hueso sin tu pare. A una calle. Sin tu pare, pare. Sin salida. Callo hueso sin tu pare. Sin tu pare, pare. Mala vida nunca va a dar. Callo hueso sin tu pare. A una calle. Sin tu pare, pare. Sin salida. Callo hueso sin tu pare. Mira compartida sin salida, prisioneros de un destino que es mejor con gozo. La muerte en cada esquina, mira chico, no hay que estar nervioso. Son las cosas de la vida, sí. Una calle sin salida. Sin tu pare, pare. Mala vida nunca va a dar. Callo hueso sin tu pare. A una calle. Sin tu pare, pare. Sin salida. Callo hueso sin tu pare. Sin tu pare, pare. Asegurada de una guerra que perdiste ya de entrada. ¿Sabes qué? Para nada. Si quieres saber motivos y razones, debes escuchar los otros, saber evitar tensiones. Fuerza y fe para llegar a tu objetivo. Y fijo, si luchas lo lograrás. La vida tiene un camino. Lucha por la libertad, ese es el motivo, chico. Regresa a casa muy tarde. Ya casi en la madrugada. Razones de dinero, sus Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Continuamos en el Enredando las Mañanas desde Córdoba, como todos los jueves. Ya cerrando el programa casi, tenemos para el final la columna de El Zumbido. Tenemos a Sol en línea desde Neuquén. Buenos días, Sol. Hola, compa, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien por acá? ¿Vos cómo anda todo por Neuquén? Todo bien, fresquito, pero bien. Bueno, acá también, está lindo. Bueno, vamos a charlar un poco sobre esta situación tan grave de que las organizaciones sociales bueno, lleven meses de reclamos exigiéndole al gobierno provincial respuesta frente a una situación realmente extrema de pobreza e indigencia. Según la Dirección Provincial de Estadística y Censos de acá de Neuquén, en el aglomerado Neuquén-Plotier, que es en el que se mide este indicador, en el segundo semestre de 2020, el 52%, o sea, más de la mitad de las personas, es pobre o indigente. O sea que un 40% de estas personas, aunque son las consideradas pobres, no llegan a cubrir la canasta básica total, que incluye alimentos, educación, salud, vestimenta, bueno, y algunos otros elementos. Y un 12% es indigente, o sea, es decir, que no cubre ni siquiera la canasta básica alimentaria, que por sí su composición deja mucho que desear. Estamos hablando de más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Además, la inflación en lo que va del semestre viene siendo del 27% hasta julio. Julio dio 3%, bueno, vamos a ver cómo sigue. Pero realmente es muy grave la situación. Como venimos diciendo, tanto nosotros como colectivos de distintos territorios, digamos, que escuchamos todos los días en el Enredando las Mañanas, sin ir más lejos, las organizaciones sociales fueron y son las que le ponen el cuerpo, ¿no?, a esta realidad que quedó aparentemente invisibilizada por la emergencia epidemiológica, bueno, y obviamente los gobiernos dando la espalda, como siempre. Si les parece, vamos a arrancar escuchando a Lilian La Rosa, que es del Frente de Organizaciones en Lucha, que cuenta cómo viene impactando esta situación en los barrios. Muy bien, escuchémosla. ¿Bien? Bueno, nosotros durante la pandemia crecimos un montón, porque el desempleo en Neuquén es del 40%, entonces crecimos las organizaciones sociales tanto en los comedores y en los merenderos que seguimos sosteniendo durante la pandemia. Nosotros aproximadamente somos en el FOL más de 1000 compañeros, y a raíz de la pandemia crecieron porque muchos, los que tenían changas o lo que hacían uno extra, actualmente no están teniendo en la provincia. Entonces, por eso es que crecimos un montón, y la necesidad concreta es lo que se agudiza hoy en día. Por eso es que nosotros estamos saliendo a la calle pidiendo el trabajo genuino, trabajo con todos los derechos, es lo que venimos diciendo. Nosotros lo que decimos en esta provincia, que las cooperativas estamos aptos para tener estos trabajos, para mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros. Bueno, tengamos en cuenta también que estamos atravesando un invierno durísimo, que en los barrios no hay gas, por supuesto, que acceder a garrafas y leñas es carísimo, y que en muchos casos ni siquiera tienen energía eléctrica. Al igual que en otras regiones, que en otros territorios, en Neuquén desde hace ya mucho tiempo las distintas organizaciones sociales de izquierdas se vienen juntando en planes de lucha contra las omisiones y acciones del Estado en perjuicio de los sectores vulnerados, por esto que los medios hegemónicos se empecinan a llamar crisis, ¿no? Pero que sabemos que es parte de las reglas del juego del sistema capitalista y sus necesarias excluidas. Básicamente lo que vienen pidiendo el último tiempo los compañeros es trabajo genuino y obras públicas en los barrios, y sin embargo, bueno, las respuestas del gobierno son el silencio, el juego este de decir que los van a recibir, pero no los reciben, y los recortes, digamos. Sin ir más lejos, el gobierno terminó recortando el PAN de los merenderos y comedores que sostienen las organizaciones, o sea, castigando, bueno, como siempre a los mismos, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Diego Mauro, que también es del Frente de Organizaciones en Lucha, que nos cuenta cómo viene este camino que vienen recorriendo, en este caso con el Polo Obrero también, con el Frente Popular de Avios de Santillán y con la CETEP. Si les parece, escuchamos a Diego. Uno de los puntos que le venimos pidiendo al gobierno de la provincia es el que cumpla con lo que le pedimos a Vanina Merlo hace más de 3 meses, que el punto número 1 era el tema de trabajo genuino y obra pública. El gobierno se comprometió a hacer una propuesta, una mesa de trabajo, y en esa mesa de trabajo lo que nos ofrecieron es que colguemos a los compañeros y a las compañeras de una especie de bolsa de trabajo que tenía que ver con el currículum de un programa que se llama Rumbos, el cual entendimos que era una tomada de pelo en una provincia, en una de las mayores provincias con datos de pobreza, un 23% de inflación en ese momento. Entonces, nada, ahí en ese momento nosotros, además de eso, le tiramos alguna propuesta, digamos, ¿no? Siendo la provincia con mayor aporte en gas al país. Entonces, bueno, nosotros le planteamos que no podemos tener compañeras sin casa, compañeras sin vivienda, en los barrios populares no hay espacios verdes, no hay espacios públicos, no hay servicios. Entonces, bueno, nosotros entendíamos que parte del presupuesto y parte de las obras que se estaban haciendo tenían que estar volcadas a los barrios populares y que nosotros éramos los compañeros y las compañeras que podríamos realizar esas obras. Bueno, eso nunca, después nunca hubo una contrapropuesta por parte del gobierno y empezamos una jornada de lucha hace ya más un mes y medio, de 24 horas, 48, 72. Y en el medio de ese 72 hubo un gesto por parte de las organizaciones que tenía que ver con esperar el diálogo, al cual el gobierno salió a decir por los medios que iba a hacerle a las organizaciones, que nunca se realizó tampoco. La semana pasada, después del exitoso corte que tuvimos de 72 horas seguidas, los delegados y las delegadas de las organizaciones nos juntamos y planteamos otra vez hacer una medida de ir a buscar un diálogo y una propuesta concreta a la legislatura, que fue el día de hoy, en una jornada otra vez masiva, y que si no había ninguna respuesta, la semana próxima empezaríamos un acampe por tiempo indeterminado en los puentes carreteros y en una de las rutas de la provincia. Estamos en esta situación concreta. Digamos, lo que le estamos planteando es, bueno, trabajo genuino, obra pública, y después solucionar algunas cuestiones que tengan que ver con los programas y con la asistencia de mercadería para comer y merenderos, que siempre hay problemas con eso. Bueno, tal como decía el compañero ahí, se viene un acampe por tiempo indeterminado porque no vienen habiendo respuestas. Y por como aseguran, digamos, las organizaciones en sus comunicados, cada vez que tienen la oportunidad de hablar, la pobreza y la miseria no esperan. Entonces es importante destacar que esta posición violenta, violentísima del Estado, digamos, que es perpetuar y profundizar el hambre, no les deja más opción que intensificar cada vez más su accionar, ¿no? Bien, bueno, bienvenido el acampe entonces ante la violencia del gobierno de Neuquén. Así es. Bueno, compañeros. Bueno, muchas gracias, Sol. Entonces, ¿tenés algo más para cerrar la columna? ¿O porque estamos llegando al final del programa también, conjuntamente? No, ya estamos ahí sobre la hora, nada más. Bueno, nos despedimos entonces contigo en línea, si te parece. Esto fue, esto fue Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cerramos con Sol y la columna del zumbido. Gracias, Juan Martín, por operar. Por favor, como siempre, un placer. Espero que lo hayan disfrutado. Saludos a toda la audiencia. Bueno, nos vemos mañana desde Radio Pueblos y de Jujuy a partir de las 10 de la mañana en Enredando las Mañanas. No se lo pierdan.